Bienvenidos a una nueva exploración para nuestros oyentes. Hoy nos sumergimos en un material fascinante que, la verdad, nace de una pregunta que parece súper simple. ¿Cómo se puede guardar una copia completa de un sitio web para verlo sin conexión? Lo que tenemos como fuentes es una conversación larguísima. Es casi una bitácora de alguien que intenta descargar un sitio de e-commerce, todolandia.com.uy, en una computadora con, bueno, con algunas limitaciones bastante serias, como ya veremos. Sí, y lo que empieza como una tarea súper técnica se termina transformando en una clase magistral de cómo funciona la web hoy en día. Esta odisea nos va a mostrar por qué las herramientas de siempre a menudo ya no sirven y qué se necesita de verdad para clonar un sitio dinámico en pleno 2025. Las herramientas que se proponen y, lo más importante, esos momentos de revelación que llevan a la solución. Así que empecemos por el principio. La misión es clara: descargar todolandia.com.uy. En la charla se mencionan varias opciones, ¿no? Desde programas con interfaz gráfica como WinHTrack, comandos de terminal, pero al final se decide ir por una solución a medida, un script en Python, que es un punto de partida muy lógico. El primer script que se comparte es, de hecho, el enfoque de manual, el clásico. Usa dos librerías súper conocidas: Requests, para ir a una URL y traerse el código HTML, y Beautiful Soup, que es una herramienta genial para analizar ese HTML y, como si fuera un detective, encontrar todos los links a otras páginas, imágenes, estilos, a todo. Suena sólido, un plan lógico. Descargas una página, buscas los enlaces, descargas esas nuevas páginas y así hasta que no quede nada. Se ejecuta el script, parece que todo funciona, no tira errores, pero cuando termina, el resultado es desconcertante. La carpeta pesa apenas 945 kilobytes. Menos de un mega. Menos de un mega. Para un sitio de e-commerce que se estima que pesa casi 2 gigas. Es como ir al supermercado y salir solo con el recibo. ¿Qué pasó? Si el script bajó el HTML, ¿por qué no estaba todo ahí? ¿No es así como funciona una página? Ah, esa es la pregunta clave. Antes, sí, hace, no sé, 15 o 20 años, una página web era como un documento. Un PDF, digamos. Todo el contenido, el texto, la estructura, estaba ahí, en ese HTML inicial. Lo que descargabas era lo que veías. Claro, lo que ves es lo que hay. Exactamente. Pero los sitios modernos, como Todolandia, ya no son documentos, son aplicaciones. El archivo HTML que tu navegador descarga al principio es, en muchos casos, solo un esqueleto, una cáscara casi vacía. ¿Y dónde está todo lo demás? ¿Los productos, los precios, las fotos? Todo eso se carga después. Una vez que ese esqueleto llega a tu navegador, se empieza a ejecutar un montón de código JavaScript que actúa como un equipo de construcción. Ese código se conecta a los servidores, pide los datos, busca las imágenes y empieza a dibujar la página delante de tus ojos. Ya veo. Y el script de Python, el simple, no es un navegador. No puede ejecutar a ese el equipo de construcción de JavaScript. Es completamente ciego a ese proceso. Para el script, la página es ese esqueleto vacío. Por eso, la analogía que surge en la conversación es tan buena. Es como intentar copiar una tienda entera, pero solo te llevas los estantes y las paredes. El inventario nunca apareció. Entendido. El primer intento fue un fracaso, pero un fracaso que enseñó mucho. Y esto provoca que la conversación explote. Frustrado, nuestro protagonista pide de todo. El método perfecto, la herramienta infalible. Y lo que recibe es una avalancha de sugerencias. Sí, lo que vemos ahí es una especie de enciclopedia de las herramientas modernas de web scraping. Es un catálogo impresionante de lo que se usa en la industria hoy en día. Vi algunos nombres que sonaban muy potentes. Por ejemplo, se habla de Selenium y Playwright. Luego también de algo llamado Scrappy. ¿Son para lo mismo? Si quisiera hacer esto, ¿cuándo elegiría uno sobre otro? Esa es una gran pregunta, porque aunque suenan parecidos, tienen filosofías muy distintas. Pensemos en Selenium y Playwright como si fueran un robot titirero. Su trabajo es tomar un navegador de verdad, como Chrome, y controlarlo de forma automática, pero invisible, en segundo plano. O sea, que abren un navegador y hacen clics, llenan formularios, esperan a que las cosas carguen, como una persona. Exacto. Y como usan un navegador real, pueden ejecutar todo ese JavaScript del que hablábamos. Ven la página tal cual la vería un humano. Son la solución ideal para sitios web complejos, interactivos. Son potentes, precisos, pero tienen una desventaja. Son lentos y consumen bastantes recursos. De acuerdo. Ese es un enfoque. ¿Y Scrappy? Scrappy es un animal completamente distinto. Si Playwright es un robot preciso, Scrappy es un motor de carreras. No le importa cómo se ve la página. Su obsesión es la velocidad y la eficiencia para sacar datos a escala masiva. No renderiza nada. Se especializa en hacer miles de peticiones por minuto. Es lo que usarías para bajar millones de productos, no para interactuar con un menú. Entiendo. Entonces, para todo Landia, donde el problema es el JavaScript, Playwright o Selenium suenan como la solución perfecta. La bala de plata. ¿Lo serían? Teóricamente, son la herramienta ideal para este problema. Y es justo en este momento, cuando parece que la solución está ahí, al alcance, que la conversación da un giro de 180 grados por un detallito que lo cambia todo. A ver. Se revelan las especificaciones del equipo. Y no es un equipo moderno. Es una computadora con Windows de 32 bits y solo 2 GB de RAM. No soy experto en hardware, pero 32 bits suena a algo de hace mucho tiempo. ¿Qué tan grave es? Es un muro. Un muro infranqueable. La diferencia entre 32 y 64 bits no es solo de velocidad, es de arquitectura. Pero el problema real, el que frena todo, es el software. La compatibilidad. Totalmente. El mundo del software avanzó. Hoy en día, los navegadores modernos, las herramientas de desarrollo como Node.js y, por supuesto, los frameworks potentes como Playwright, ya abandonaron el soporte para sistemas de 32 bits. Simplemente no los puedes instalar. No es que vayan a ir lentos. Es que el instalador te dice, lo siento, tu sistema no es compatible. Vaya, entonces es un callejón sin salida. Todas esas herramientas avanzadas, la enciclopedia de soluciones, descartadas no por el problema en sí, sino por el hardware. Es la definición perfecta. La teoría choca de frente con la realidad del hardware y obliga a un replanteamiento total de la estrategia. Entonces, si no se puede ir por lo nuevo, la única opción es volver atrás. Significa que hay que volver al punto de partida, a ese primer script de Python. ¿Qué falló? Exactamente. Se abandona la búsqueda de la herramienta mágica y se vuelve a lo básico. Pero ahora el enfoque es otro. Ya no es qué herramienta uso, sino por qué falló mi código. Y al ejecutar una versión un poco modificada del script original, el sistema operativo empieza a dar pistas en forma de errores nuevos. WinError 3 y WinError 183. Ok, suenan intimidantes. WinError 3, según la conversación, es el sistema no puede encontrar la ruta especificada. Mi primera idea sería que buscaba un archivo que no existía. Es una suposición lógica, pero es más sutil. El problema no era encontrar un archivo, sino crearlo. El script intentaba guardar algo en una ruta, en una dirección de carpetas, que para Windows era un trabalenguas, algo inválido. ¿Y por qué era inválida? Por un detalle que vuelve locos a los programadores. Las direcciones de Internet, las URLs, usan la barra normal, la que va hacia adelante. Pero las rutas en Windows usan la barra invertida, diagonal. El script estaba mezclando las dos. Tomaba parte de una URL, como productos cocina, y la pegaba a una ruta local, creando algo como C:// descargas productos cocina. Cuando Windows veía esa mezcla de barras, no entendía nada. Y error. ¡Qué locura! Un detalle tan pequeño. Y el otro error, el WinError 183. Esa era una consecuencia directa. Significa, no se puede crear un archivo que ya existe. Por la misma lógica de rutas rotas, el script a veces lograba crear una carpeta, digamos C:// descargas cocina. Pero luego, al encontrar otro producto de la misma categoría, intentaba crear la carpeta C:// descargas cocina otra vez. Y el sistema, con razón, le decía, oye, eso ya existe. Entonces, el gran obstáculo después de todo el debate sobre JavaScript y herramientas modernas resultó ser algo tan básico como no confundir las barras. Eso es, a la vez frustrante y un poco cómico. El desarrollo de software a menudo es así, ¿no? Y aquí surge la pregunta clave. ¿El problema era la herramienta o el código? La respuesta era el código, No se necesitaba una tecnología más compleja, sino código más limpio, más robusto. En las fuentes vemos cómo se presenta una versión corregida que soluciona esto. Normaliza las rutas y comprueba si algo ya existe antes de crearlo. ¿Y el resultado de eso? Es inmediato. El script corregido se ejecuta y funciona. En el registro de la conversación se nota la emoción. Empiezan a aparecer las carpetas del sitio, se bajan los archivos CSS, los JavaScript y lo más importante, el tamaño de la carpeta de destino empieza a crecer, de kilobytes a megabytes. Es un éxito. En lento sí, pero un éxito al fin porque trabaja dentro de las limitaciones del sistema. Genial, por fin hay progreso de verdad. Pero la historia no termina ahí, ¿cierto? Una vez que el proceso está en marcha, surgen dos preguntas nuevas. La primera es obvia. ¿Va lento? ¿Se puede acelerar? Y la segunda es una observación muy astuta. La persona nota que las imágenes de los productos no vienen de todolandia.com.uy, sino de un dominio distinto, f.fcdn.app. ¿Qué es eso? Y aquí es donde se descubre otro concepto clave de la web moderna, las CDNs, o redes de distribución de contenidos. Es una práctica estándar en cualquier sitio grande, sobre todo en e-commerce. La idea es simple. No guardas todos tus archivos en un solo lugar. ¿Por qué no? Por velocidad. Imagina que el servidor de Todolandia está en Uruguay. Si alguien visita la página desde España, cargar las imágenes, que son archivos pesados, desde tan lejos sería muy lento. Una CDN resuelve esto. Es una red de servidores por todo el mundo que guardan copias de tus archivos. Cuando alguien de España pide una imagen, la CDN se la entrega desde el servidor más cercano, quizá uno en Madrid, en lugar de traerla desde Uruguay. Es mucho más rápido. Tiene todo el sentido. Y claro, el script solo tenía permiso para descargar cosas de todolandia.uy, así que ignoraba por completo este otro dominio. Precisamente. La solución es simple. Hay que decirle al script, oye, además de Todolandia, también confía en f.fcdn.app y descarga lo que venga de ahí. Una vez que se añade esa regla, las imágenes por fin empiezan a aparecer. Perfecto. Ya solo queda la velocidad. El script funciona, pero va de uno en uno. Se propone una versión final que usa multithreading. Suena complejo, pero usan solo dos hilos. Si la máquina ya es lenta, ¿por qué tan pocos? ¿Por qué no ponerle 10 para ir más rápido? Ese es el arte del equilibrio en un entorno limitado. Un hilo es como un trabajador. Puedes contratar más para ir más rápido, pero cada trabajador necesita su espacio y sus herramientas. En una computadora, eso es RAM y procesador. Y en esta máquina, esos recursos son muy, muy escasos. Extremadamente. Si lanzaras 10 hilos en un equipo con solo 2 GB de RAM, cada uno intentaría agarrar su pedazo de memoria, el procesador se ahogaría tratando de gestionarlos a todos y lo más probable es que todo el sistema colapsara. 2 hilos fue el punto dulce, el equilibrio perfecto. Permite hacer dos cosas a la vez, duplicando la velocidad de forma segura, sin llevar al sistema a su límite. Es la solución más optimizada posible para ese hardware específico, no la más moderna, pero sí la más inteligente. Increíble. Es un viaje con muchísimas vueltas. Si tuviéramos que resumir esta odisea, ¿cuáles serían las lecciones clave que nos deja? Para mí, la primera es clarísima. La web de hoy es dinámica. Es una aplicación. El contenido importante a menudo no está en el primer archivo que bajas, sino que se ensambla en tiempo real con JavaScript. Totalmente de acuerdo. La segunda lección se deriva de esa. Para capturar bien estos sitios, necesitas herramientas que actúen como un navegador real. Ahí entran tecnologías como Playwright, que son el estándar para esto. Pero, y esta es la tercera lección y el gran giro de la historia. El hardware importa. Y mucho. Hoy, una arquitectura de 64 bits es casi un requisito para usar las herramientas más potentes. Las limitaciones del hardware te pueden cerrar la puerta a las soluciones más elegantes. Y la cuarta, que para mí es la más profunda, es que a veces la solución no está en la herramienta más nueva, sino en el código. Aquí, la clave no fue un framework avanzado, sino un script más robusto, más limpio, que entendía las reglas del sistema donde corría. La atención al detalle le ganó a la fuerza bruta. Un resumen perfecto. Es una gran historia sobre cómo resolver problemas, de verdad. Sí, y me deja con una última reflexión. Este viaje empezó con un deseo muy concreto, ¿no? Tener una copia local de una tienda. Pero nos obliga a plantearnos algo más filosófico. ¿Qué significa realmente poseer una copia de un sitio web? Sobre todo uno que cambia a cada minuto, que carga datos de 1000 servicios, que personaliza la experiencia para cada visita. ¿Es posible un clon perfecto? ¿O cualquier copia que hagamos es, por definición, solo una foto congelada de algo que, por naturaleza, está vivo y en constante evolución?